El impuesto a las ganancias, cuando se habla de impuesto a las ganancias, en realidad lo que se está hablando es de la cuarta categoría de la ley de impuesto a las ganancias. La ley de impuesto a las ganancias establece cuatro categorías. Se cobrarían impuestos tentativamente sobre lo que es la renta agraria, sobre el capital financiero, está por lo menos como posibilidad, sobre las ganancias de las empresas y sobre la cuarta categoría, que son los salarios en realidad. Bien. Esa es la discusión que las organizaciones sindicales están planteando, varias de ellas hace rato, es justamente cuánto se está gravando sobre esta cuarta categoría que existe en la legislación de impuestos a las ganancias. Y el problema principal es que en realidad, históricamente, los trabajadores y las trabajadoras, digamos, que pertenecen a esta cuarta categoría de impuestos a las ganancias, no pagaban el impuesto. O sea, porque el mínimo no imponible, la base a partir de la cual se empezaba a tributar, era muy alto, estaba muy arriba. En realidad, lo cual es lógico, digamos, porque uno de los planteos que se hace es que el salario no es ganancia. Y precisamente claro. Ya hay un problema de terminología o de conceptos. Claro, yo me acuerdo ya esa discusión con Barranca y bueno, la ganancia. Esto es salario, no es ganancia. Exactamente. Ya hay un problema, digamos, de base en la nomenclatura, ya vemoslo, en la forma de expresarlo. En realidad, la ley de impuesto a las ganancias lo que es una suerte de impuesto a los ingresos, ya vemoslo, más general. Que obviamente es bastante dispar porque hay rentas que no tributan, como pueden ser, por ejemplo, parte de la renta financiera, una parte muy importante, no tributa impuestos en esta ley de impuestos a las ganancias. Si vos tenés un plazo fijo de 1 millón de pesos en el banco, por esos intereses eso que ganás, no tributa claro, ningún impuesto. Lo cual es obviamente... Ahora, si ganás 15 mil pesos, sí tributas impuesto a las ganancias en cuarta categoría. Hay una cuestión compleja, por ejemplo, y después hay exenciones impositivas en el impuesto a las ganancias y en otros impuestos muy grandes a un montón de actividades industriales, digamos, o actividades económicas que no tienen justificativo para tenerla. Esta es parte también del debate. Vamos paso por paso para decir una cosita. A ver, en 2009 el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los salarios... representaba el impuesto sobre las ganancias representaba el 19% de toda la recaudación del Estado Nacional. En 2014, este último año, ya representa el 23%, es decir, que está aumentando el peso del impuesto, estos impuestos que se recaudan sobre lo que llaman ganancia en general, en el conjunto de los impuestos que recauda el gobierno. Esto por un lado. Salario. Hay un mayor aporte de los salarios de cada uno de los trabajadores. Y dentro de la estructura, pero en realidad el impuesto, de lo que es el conjunto del impuesto a las ganancias, está aumentando el peso en el conjunto de la recaudación. Pero por otro lado, dentro del impuesto, este impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, aumenta el peso de la cuarta categoría. Es decir, solamente el 30% de los ingresos por ganancias provenían de salarios hace 5 años, 2009. Ahora ya casi la mitad de todos los impuestos que entran por este impuesto entran por el pago de los trabajadores asalariados. Claro. Esto implica dos cosas. Por un lado, que está aumentando la carga impositiva sobre los trabajadores asalariados, sobre una fracción importante, cerca del 11% de todos los trabajadores y trabajadoras están hoy tributando este impuesto. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que está marcando es que proporcionalmente las empresas están aportando cada vez menos claro. a la recaudación de impuestos a las ganancias. Lo cual es un problema que no se está poniendo en discusión, que justamente a pesar de que crecen las ganancias de las empresas, crece la actividad económica, crece el volumen de ingresos que tienen, las empresas en conjunto están aportando cada vez menos al conjunto de la recaudación impositiva por este impuesto. Y esto es, claramente, por un lado, una cuestión de justicia distributiva, una cuestión injusta. Y por otro lado, esto que decíamos recién, digamos, los trabajadores están pagando un impuesto sobre una base que no existe, que es los salarios que no son ganancias, entonces quieren cobrar sobre algo que no corresponde. Aparte, parte del problema tiene que ver fundamentalmente con que la base imponible no se ajusta por la inflación, los salarios suben menos que la inflación, en promedio han subido los salarios de los trabajadores formales 30%, un poquito menos este último año, fue las negociaciones paritarias, pero la base de esta mínimo no imponible no subió, desde hace más de un año que no sube. Entonces, claro, un montón de salarios suben por detrás de la inflación, es decir, pueden comprar menos que de productos porque los precios suben más rápido, pero justamente como suben en términos nominales, en términos de plata, y este mínimo no imponible no se ajusta, muchos más trabajadores y trabajadoras pasan a pagar impuestos, y aparte, como las escalas del impuesto están muy juntas una al lado de la otra, pasas rápidamente de tributar el 9% sobre el mínimo no imponible a tributar el 35%, que es el máximo. Rápidamente subís en la escala y de golpe pasabas de pagar, que por decir un número, si estás cerca de entre 15 y 20 mil de salario bruto, digamos, salario sin descuentos, ya pagás ganancias ahí. Estabas pagando un 5%, 6% de tu ingreso, hace dos años, y ahora rápidamente pasás a pagar 15%, y si subís un poquito más arriba de 20 mil pesos de ingreso bruto, o sea, sin descuentos por jubilación, etcétera, sí, obra social, aportes a la sindical, etcétera, rápidamente pasás a pagar 35%, que es lo que deberían pagar las empresas, por ejemplo. Estás pagando un tipo que gana 25 lucas bruto, paga el mismo porcentaje que lo que paga una empresa, claro, una sociedad anónima que opera en Argentina. Es la verdad bastante injustificado. Y de nuevo, como decíamos, más teniendo en cuenta las exenciones que muchas empresas tienen. Claro, porque estaba pensando justo en eso, que la cuestión impositiva a las empresas se le da beneficio, en la cuestión de lugares, los plazos y así todo. La que se llevan las empresas, la misma que un laburante. Exactamente, digamos. Terminan, digamos, proporcionalmente es bastante desparejo. Vos fíjate, acá hay una estimación que hace el propio Ministerio de Economía de lo que llama el gasto tributario, que es decir, todas las exenciones impositivas, todo lo que las empresas deberían pagar, pero no pagan porque hay una legislación que establece que lo que deberían pagar pueden no pagarlo. Fijémonos, la promoción industrial en Tierra del Fuego, donde están todas las transnacionales que fabrican, arman celulares, ensambladoras de todo. Uh-huh. Esas tienen exenciones impositivas por cerca de 25 mil millones de pesos al año. Es mucho, che. Mucha guita. Una parte importante de eso es por no pago de impuestos a las ganancias, después no pagan, tienen reducciones en el IVA y en otros impuestos. Esto de estas empresas que operan allá. Pero, por ejemplo, las mineras. Las mineras tienen exenciones impositivas por más de 1.500 millones también de pesos al año. De nuevo, mucho. También parte por impuestos a las ganancias que no tributan y otros impuestos. Las empresas que hacen biocombustibles, que esto es como una apuesta del Estado Nacional, para aprovechar la soja para hacer combustible, tienen exenciones por casi 4.000 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de 25.000, 1.500, 4.000, bueno, una millonada que se podría estar recaudando, ¿no es cierto? A diferencia de estar recaudando arriba de los laburantes que cobran 15 lucas. Exactamente, esta es un poco la cuenta que hay que hacer, digamos. Las grandes corporaciones están subsidiadas por todos lados y se está exigiendo que trabajadores y trabajadoras que ya pagan IVA y por lo tanto ya están pagando el 21% sobre todo su consumo, pagan ingresos brutos cuando compran un producto en casi todas las provincias, pagan un impuesto a la importación si compran un producto importado porque está incorporado en el precio, pagan una cantidad enorme de impuestos ya a la hora de consumir, de comprar lo que necesitan. Y la luz y el gas y el costo, todo que se paga y que generalmente no hay mucho beneficio. Últimamente los beneficios también han salido, que estas empresas sí tienen beneficio también en el consumo eléctrico, en el consumo de gas. En muchos de los casos estos también están las empresas que consumen este tipo de insumos tan subsidiadas, claro, también directa o indirectamente. Así que acá a veces la discusión va por este lado. Y justamente por la injusticia que se plantea en esta cuestión. Si vos agarrás un trabajador o una trabajadora que gana entre 15 y 20 mil pesos por mes, que uno dice, bueno, 15 y 20 mil pesos parece un salario alto, pero calculemos que la canasta familiar está arriba de 12 mil pesos para una familia tipo, de cuatro personas, dos adultos y dos menores, dos chicos o chicas, está arriba de 12 lucas, un sueldo de 15, 20 mil pesos es un buen sueldo en términos comparativos con un sueldo de mínimo que es 4 mil, obviamente, pero no es un sueldo de multimillonario y mucho menos, digamos. Sí. Está claro que es muy distinto a lo que gana un gerente de un banco, por ejemplo, que tiene una remuneración, una parte de la cual es una apropiación de las ganancias de la empresa, y esa parte debería tributar como si fuera impuesto a las ganancias, pero esa gente puede ganar 100 o 150 mil pesos por mes, claro, esos valores. Ahora, un trabajador promedio, digamos, sobre todo los trabajadores formales en algunas ramas, están ganando dentro de ese rango que decíamos hoy, entre 15 y 25 mil pesos, y están tributando una cantidad de impuestos que es enorme, es casi la mitad del ingreso, lo están cediendo en impuestos, cuando decíamos recién, hay un montón de estas empresas que no tributan o tienen reducciones impositivas sin justificación. Así que por eso, digamos, la realidad es que efectivamente hay que rediscutir la estructura tributaria, eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia efectivamente, y crear, digamos, impuestos complementarios, eventualmente, si fuera necesario, compensar la pérdida de la recaudación, que obviamente son relativamente importantes. Estuvo claro el muy asunto, claro. Y sobre todo los números que te dejan bien marcado, dónde sí. está, de qué lado sí. de qué lado de la mecha te encontrás. Enoja un poco enoja toda un esa data. Se habla para la semana que viene la posibilidad de paro. Entre miércoles y jueves estarían resolviéndolo varios sindicatos importantes, camioneros, creo que Ferroviarios también está involucrado, bancarios. Hay varios sindicatos grandes que estarían planteando hacer paro la semana que viene.